Saludos cordiales. Comenzamos hoy la tercera entrevista de la serie de Un Tiempo de un País para el blog tamaismo.com. Nuestro invitado hoy es Geray Rodríguez Quintana, nacido en Gran Canaria en 1978. Su familia es de la cumbre de Artenara. Licenciado en Filología Hispánica y doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras su tesis titulada Saulo Torón, el orillado, una propuesta de relectura de su vida y su obra. Por cierto, esta tesis fue premio extraordinario por el área de humanidades en cuando la presentó. Trabaja como profesor ayudante y es doctor en el Departamento de Filología Española Clásica y Árabe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y secretario de la Facultad de Filología. El estudio de la literatura canaria es su principal área de investigación y es autor de artículos académicos sobre nuestra literatura, pero también es investigador y ha hecho artículos también académicos de la décima espinela. Además es verseador y ha sido invitado a dictar conferencias en universidades de Puerto Rico, de Venezuela, de Portugal o también de Estados Unidos. Así es que saludamos ya a Geray Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Geray? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, un placer conversar con todos los amigos de Tamaismo. Por cierto, que tú de alguna forma también conoces a alguno de ellos y coincidiste con ellos en la universidad, ¿no? En un grupo precisamente de jóvenes entonces, en el que estaba José Miguel Martín, por ejemplo, en un grupo de cultura, ¿no? Que promovía actividades culturales. Sí, aquí en esta misma facultad en la que ahora estamos. Calibán se llamaba, ¿no? Efectivamente, la Facultad de Filología y la Facultad de Traducción e Interpretación, pues en un momento determinado tuvo algunas promociones de alumnos que se preocuparon en intentar fundar un grupo cultural que tuviera vinculación con distintas actividades. Quizás su núcleo fundamental era una revista que se llamaba así mismo, así Calibán, el tomado del personaje de la obra de Shakespeare, la Tempestad. Y lo que se procuró era eso, ¿no? Llevar a cabo una actividad cultural constante en la universidad, sobre todo en el área de humanidades, y ahí pues coincidí efectivamente con muchos de esos compañeros, sobre todo con José Miguel Pereira, que siempre es hombre apegado también a estas cuestiones que nos preocupan y que está ahora, por ejemplo, en Bienmesabe.org, ¿no? Ahí como un firme bastión. También estaba ahí José Miguel Martín, de Filología. Él hizo Filología Inglesa, ¿no? Y que es uno de los fundadores de Tamaismo, ¿no? Que sí, o sea, lo que se sembró sigue quedándose, son gente que sigue de activistas, digamos, culturales. ¿Sigue habiendo gente así, ahora que estás tú en la universidad, estudiantes preocupados por la cultura, que dedica una parte de su tiempo libre a este tipo de actividades y revistas y demás? Ahora mismo eso lo echamos en falta, ¿no? Ahora me toca estar en el otro lado, estar como profesor, ¿no? Y animo a los alumnos constantemente a que hagan actividades, y a veces se animan y a veces los ayudamos a organizar cosas desde el decanato, por ejemplo, la Facultad de Filología, donde ahora estoy. Pero sí es verdad que quizás no se está produciendo el mismo clima que había en aquellos años en los que la actividad era constante. Las actividades, como te digo, de todo tipo. Organizábamos recitales, teníamos un programa de radio también en Onda Isleña, Calibania se llamaba, que representaba junto a Tenesor Rodríguez, también de Tamaismo, que efectivamente está también en esta hermosa labor, y todo ello pues hizo que la actividad cultural de aquellos años, estamos hablando de finales del siglo pasado, como suena eso, ¿verdad? Fue toda esa actividad fuera provechosa, ¿no? Para nosotros. A nosotros nos sirvió mucho. Se podía decir que era una universidad donde se aprendía tanto fuera de las aulas como dentro. Hoy en día no percibo tanto esa situación, y me da la impresión de que evidentemente ya como profesor cualquier iniciativa que uno haga ya no es exactamente igual que si emerge de los alumnos, ¿no? Simplemente digo que son ellos los que tienen que activar sus actividades, ¿no? Porque el ejemplo que estamos poniendo, el del grupo Calibán, un personaje de Shakespeare, ¿no? Pero sin embargo gente sensible con la cultura canaria, es decir, que se rompen esos tópicos de que el mundo se tenga que dividir en dos, los presuntos cosmopolitas que miran mucho al exterior y se olvidan de la raíz de la tradición, y los que se quieren quedar exclusivamente en lo de aquí y en lo que es autóctono y puro y duro, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente ese es un debate eterno en esta tierra, ¿no? Aquí hay muchos que se asustan cuando se miran la cara en el espejo, ¿no? Pues tienen el perfecto deseo de desconocerse constantemente, ¿no? A otros nos preocupa conocernos y entendemos que la mejor manera de apropiarse del mundo es desde un espacio, ¿no? Para ser del mundo hay que ser de algún lugar. Y efectivamente Calibán, ese personaje, representa un poco, en esa obra de Shakespeare, representa ese tipo de personajes, ¿no? Ese tipo de personajes que están buscándose, ¿no? Y la búsqueda hace que uno entienda otras búsquedas. Y yo creo que la tolerancia, la forma de entender el mundo como una suma de diferencias, nos la da el hecho de sentirnos una diferencia también, una diferencia exactamente igual a las demás. Porque, bueno, me estoy acordando ahora mismo que la sintonía que acompaña siempre la introducción de estas entrevistas, de Un tiempo de un país, y el título de la sección viene precisamente de una canción de Pedro Guerra que dice: soy del mundo desde aquí, ¿no? Es una buena filosofía para enfrentarnos, o no enfrentarnos, sino proponer nuestra cultura sin ningún tipo de complejos, ¿no? No, desde luego. Y hay que desterrar ya esa idea del universalismo como una especie de estado del ser en el que no se es exactamente de ningún lugar. Hay que ser de algún lugar. Estamos condenados a ser de algún sitio, a poner los pies sobre alguna tierra. Y a mí siempre me gusta utilizar la metáfora del árbol, ¿no? A pensar que cuanto más hondas tienen las raíces del árbol, más lejos llegan sus ramas, ¿no? Pero las raíces tienen que estar en algún lugar. Y en este caso las nuestras están aquí y nos toca entrar en esta tierra como raíces profundas y raíces anchas, y nos toca así que crezcan nuestras ramas y puedan llegar a cualquier otro lugar, pero efectivamente sabiendo dónde estamos anclados, ¿no? Anclados en el sentido más dinámico del término anclado. Claro, ya que estamos hablando de eso, bueno, se acaba de celebrar el Día de Canarias, el día que se celebra la constitución del Parlamento, digamos, o de la nacionalidad canaria, como se quiera llamar. Es un día, no deja de ser institucional, ¿no? Y te preguntaban hace unos días también en televisión por eso, qué significaba ser canario, ¿no? Y tú además decías algunos versos, ¿no? Sí, en una cuña televisiva me preguntaron que eso, que dijera qué era, significaba para mí ser canario, ¿no? Y bueno, yo intenté contestar con una décima que dice: ser canario es simplemente ser del mundo desde aquí y asumir que se es así, igual por ser diferente. Ser canario es ser consciente de que hay más dolor que euforia en nuestros años de historia, y es encarar el destino sin arrancarle al camino las huellas de la memoria. Porque, sin embargo, estamos ahora mismo a nivel institucional, desde hace muchos años hay un nacionalismo institucional que gobierna hace 20 años, pero eso no se ha notado tanto en la cultura. Yo mismo, mira, por referirnos, que no tengo muchas ganas de nombrarlo, pero vamos a nombrarnos a nuestro Amensé y a Paulino Rivero, ¿no? El discurso que daba institucional del Día de Canarias, que yo lo escuché por obligación, y te puedo perdonar si no lo escuchaste, pero era un discurso, aparte de autobombo y de lo bien que iba a Canarias y gracias a su gobierno y de las críticas a Madrid. Pero yo eché de menos una mínima cita, por ejemplo, literaria, una cita a nuestros autores, una cita cultural, una cita, yo qué sé, de referencia a Saulo Torón, que luego hablaremos de Saulo Torón, o de Alonso Quesada, o incluso de Luis Alimane, que hablaba en nombre de los premiados, ¿no? Eché a uno de menos. ¿Qué pasa? ¿Que nuestros políticos no tienen cultura en general? ¿Por qué ocurre eso? ¿O no quieren mirarse al espejo? ¿O no han leído nuestra literatura? Yo, por recordar a uno, o de Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo ahora de la novela Miau, el personaje Ramón Villamil, ¿no? Que la estuve releyendo hace poco, le decía a su nieto en una cena: bienaventurados los brutos, porque de ellos es el reino de la misma. Administración, ¿no? Bueno, Juan, aquí sabes perfectamente que hace algún tiempo que nos gobierna una forma de entender el nacionalismo como una práctica mendicante, ¿no? O sea, resulta que en todos los foros en los que se habla de nacionalismo, cuando se entra en el terreno puramente político, vamos a decir, al uso, te encuentras constantemente que la única solución para los problemas de Canarias es que, como estamos lejos y tenemos problemas, nos tienen que dar dinero. O sea, en eso se basa básicamente la idea de cierto nacionalismo que nos está haciendo muchísimo daño. Yo creo que una de las formas de indignación que tenemos los ciudadanos hoy en día, ya que la palabra indignado pues se usa con tanto hábito hoy en día, una de las cosas que a mí como ciudadano me indignan es la corrupción del lenguaje, ¿no? ¿Qué significan palabras como nacionalismo? ¿Qué significa ese término, por ejemplo? Porque de alguna manera, de manosearlo tanto, lo han echado a perder, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas es eso que te decía. Se ha entendido que Canarias debe protestar, y debe protestar con términos del siglo XIX, cuando lo que hacemos es que estamos en el siglo XXI y debemos ser perfectamente conscientes del momento que estamos viviendo, y los responsables políticos deben estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En algún momento determinado, me tocó hablar sobre Viera y Clavijo, Y terminé diciendo en la intervención que Viera y Clavijo, que nació en el siglo XVIII, nos sigue llevando siglos de ventaja, ¿no? Porque me daba la impresión de que fueron hombres, ya que tú hablabas de las referencias literarias, que supieron en cada momento estar en su tiempo, entendieron su momento. Y hay gente que no entiende sus momentos y siguen anclados en ideas pues totalmente decimonónicas, como te decía antes, y en esta práctica de mendicante, ¿no?, que hace sentirnos como que todos los problemas de Canarias se resuelven con dinero. Que lo que estás comentando me recuerda un poco a aquella frase de Javier Arsabius, el que fue presidente del PNV, que se refería a Coalición Canaria en el Congreso, y dice: a estos canarios les das una carretera y te votan la ley que haga falta, ¿no? Y que Mauricio llegó a votar en contra de la ley de parejas de hecho porque decía que había que salvar el dinero para una carretera, ¿no? Claro, es a lo que hablábamos, ¿no? No se ha preocupado esa... En general, la política, lo que es la política institucional y la política partidaria, pues no deja de decepcionarnos todos los días. Pero ya que estamos hablando en concreto de ese nacionalismo que ha venido gobernando Canarias, sea como sea, pues yo entiendo que nos referimos a una forma de entender la política, eso, como la mano tendida, pero no para dialogar, ni para llegar a acuerdos, ni para entender Canarias, o para comprender Canarias, sino simplemente para llevarse algunos dineros, como tú dices, para infraestructuras o para cosas que realmente tampoco construyen un pueblo, ¿no? Yo creo que los problemas están mucho más allá y las realidades están mucho más allá. Y esta crítica que, bueno, tú puedes, nos haces ahora en esta entrevista para Tamaimo, pero que haces también en el escenario, que haces desde el verso o haces cuando te entrevistan, ese compromiso tuyo social, ¿tú has notado que pueda tener, que tiene consecuencias a veces también, que cuando se organizan cosas desde el punto de vista institucional intentan pues no contar a lo mejor con el trabajo de Geray Rodríguez y de otra gente, tipo pues Aristides Moreno y otra gente que va diciendo las cosas más claras? Hombre, yo me imagino que sí. A mí realmente, como no espero nada, no me decepciona, ¿no? Yo lo único que quiero es tratar de decir lo que siento y, en la medida de lo posible, ponerle palabras a lo que sienten los que me rodean, ¿no? Yo una vez tuve una agarrada con un político porque me dijo que yo decía lo que la gente quería oír, ¿no? Entonces yo le dije que no, que eso lo hacían ellos habitualmente. Yo trato, en la medida de lo posible, como verseador, de ponerle palabras a lo que sienten los que me rodean, los que están a mi lado, las personas con las que vivo en este lugar del mundo donde estoy, ¿no? Y yo intento hacerlo, ¿no? No quiero decir que lo consiga, pero lo intento. Y yo creo que lo demás no me preocupa. Efectivamente entiendo, imagino que habrá gente a la que no le agrade las cosas que uno dice, porque de alguna manera el discurso institucional es otro, ¿no? El discurso institucional es pues que esto, que Canarias es pues el paraíso del que tantas veces nos han hablado, ¿no? Y a lo mejor hay serpientes por aquí que estamos ofreciendo manzanas y tampoco son agradables, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente pasará, pero es que a mí no realmente, Juan, no es un tema que me preocupe ni me quite el sueño, ¿no? Yo intentaré siempre ser fiel a lo que siento y a lo que soy, y a partir de ahí lo que pase o deje de pasar realmente no me preocupa. Vamos, esto que estamos hablando ahora yo creo que es un tema grave porque tiene que ver con el propio concepto de ser humano que se tiene en el mundo, ¿no?, hoy en día, ¿no?, del ser humano que tiene que ser efectivamente plegarse a los intereses de un poder que realmente no entiende. Pero así se ha montado un poco Canarias como país, quiero decir, por ejemplo, que ha habido una cultura oficial, también un periodismo oficial o oficialista, y que depende mucho de los repartos del poder público. Yo recuerdo, a raíz de los últimos recortes presupuestarios en cultura, en torno a un 50%, que se juntó un grupo de gente que eran productores musicales, que es la gente que se ha llevado casi siempre la tarta, y hubo gente que no aparecía, que habitualmente son críticos con el gobierno, pero no aparecieron ahí, porque claro, y yo conozco a gente del mundo del teatro, del mundo de la cultura, decían, es que yo, ¿por qué voy a protestar por el recorte si es que a mí nunca me han dado nada, ¿no? Se daba esa paradoja que empezaban a criticar, que además parecía que la crítica estaba casi hasta organizada por el propio poder, ¿no? Sí, porque es que en Canarias, como te decía antes, la corrupción, en el mundo en general, pero en Canarias, en nuestro mundo más íntimo, más próximo, la corrupción de los términos es increíble, ¿no? Y uno de los términos que está ya también en ese proceso es la palabra cultura, ¿no? Yo escuché durante esos días en los que se hablaba de los recortes y tal, que era la muerte de la cultura en Canarias. Qué apocalíptico, ¿no? La cultura en Canarias, afortunadamente, la cultura no depende de los dineros de un gobierno. La cultura depende de los ciudadanos que sean capaces de desarrollar sistemas de comportamiento que hemos venido desarrollando durante toda la vida y que tienen pues una vinculación con el arte en todos sus amplios conceptos. Pero evidentemente otra cosa es la industria cultural y sobre todo la industria cultural de unos pocos, evidentemente. Hombre, y sobre todo además alguien que decía eso era quien había traído con dinero de presupuesto de cultura del gobierno canario a Marc Anthony a un concierto en Tenerife, con un pastón al que no han tenido acceso a escritores que no pueden sacar modestamente su libro, ¿no? Y a eso lo llamaban cultura, traer a Marc Anthony con dinero público, ¿eh? Claro, es que el problema es que la cultura hay que hacer... confunde cultura con espectáculo. Efectivamente, cultura con espectáculo, eso que te decía yo antes, de industria cultural y todo eso. Yo también he escuchado a productores en Canarias que cuando hay, por ejemplo, procesos electorales y todavía nadie está en sus cargos, pues no trabajan, aprovechan para coger las vacaciones porque no tienen a quién sablear, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de circunstancias, Juan, nos habla un poco de cómo se ha comportado cómo se han comportado ciertos grupos de poder en esta tierra durante tanto tiempo, ¿no? Y cómo al fin y al cabo esta época que estamos atravesando ahora, si algo bueno tiene, es que yo creo que está colocando a mucha gente en su exacto lugar, ¿no? Y está viendo quiénes realmente sienten lo que hacen y hacen lo que sienten, y quiénes de alguna manera piensan con el bolsillo y no con el corazón. Yo entiendo, por supuesto, y soy el primero que lo defiende a capa y espada, que hay que darle dignidad al trabajo, sea el trabajo que sea, pero también entiendo que lo que no se puede permitir es que la cultura se maneje en términos exclusivamente dedocráticos, ¿no? Y en términos exclusivamente de favoritismos y compadreos, ¿no? Que es lo que hasta ahora quizás ha pasado. Y como tú bien dices, los mismos que han estado amarrados en el pesebre, ahora que les quitan el pesebre, son los primeros que balan, ¿no? Tú eres un hombre del mundo de la cultura y también de la universidad, como profesor de la universidad. A uno le da la impresión desde fuera que la universidad vive en una burbuja, ¿no? Una burbuja respecto a la sociedad, a lo que se está palpitando fuera. Por poner un ejemplo, el movimiento 15M, ¿no? Un movimiento ciudadano desde hace un año, y uno nota, por ejemplo, la ausencia de profesores universitarios aportando cosas en ese movimiento de esta universidad, porque por ejemplo en Madrid profesores significativos se acercaban a Sol y asesoraban, y aquí he notado mucha ausencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es grave y más grave aún en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que debe ser la única universidad que en su estatuto habla de que nació de una iniciativa ciudadana, ¿no? De una iniciativa popular. Eso nos compromete a todos los que somos miembros de esta comunidad universitaria, sean profesores, sean estudiantes, sea personal de administración y servicio. Yo es una de las cosas que siempre critico, ¿no? Efectivamente, que la universidad se despega de la realidad y se despega a pasos agigantados, ¿no? Date cuenta, Juan, que durante mucho tiempo se ha venido valorando más que tú escribas un artículo y lo publiques en una revista que se leen los especialistas de ese ramo, a que tú puedas dar un taller, por ejemplo, en un barrio de la ciudad, por ejemplo, ancianos, en los que les explique la magia de la literatura o de la palabra en su amplio contexto. Eso a lo mejor no lo valoran, y valoran, sin embargo, el otro tipo de especialización, que yo no te digo que no haya que hacerlo y que también lo hago, evidentemente, porque me toca también esa parte del trabajo, pero hasta qué punto no se valora o se ve casi como una especie de error capital, entre comillas, perder el tiempo en esas cosas, cuando es lo que nos toca, ¿no? Vincularnos con la sociedad. Y ya no solamente, como tú bien dices, en las luchas sociales en las que entendemos que debemos estar, sino que también en eso, en el día a día con la sociedad, en el hecho de que la sociedad sienta que su universidad, porque pese a lo que está pasando, entendemos que todavía es un lugar público en todo su amplio sentido, está de su parte, ¿no? Que es alguien que está codo a codo contigo y no en eso, en un mundo encriptado y cerrado donde unos cuantos entran y los demás no pueden entrar, ¿no? Y me refiero a eso, al hecho de que la universidad se vincule con la sociedad. Humildemente, algunos intentamos hacerlo desde nuestras posibilidades, pero evidentemente la institución como tal, pues son demasiadas voluntades, demasiadas de personas que yo creo que podrían implicarse más, desde luego. Llama. villas y los centros comerciales, hasta hoteles ilegales, oye, ilegales, fueron parte de la trama. Mucha la gente que mama del lumbre de esta machorra y dice cuando se forra, no hay gente pa' tanta cama. Y dice cuando se forra, no hay gente pa' tanta cama. Los que no quieren a su tierra son como los que no quieren a su madre. Y los que no quieren a su madre. Estamos con Yeray Rodríguez en Tamaimos, en la sección de entrevistas de Un Tiempo de Un País. Hablemos de tu tesis, o de tu libro. Saulo Torón, El Orillado, una propuesta de relectura de su vida y su obra. ¿Por qué elegiste a Saulo Torón? Bueno, tú argumentas dentro en tu tesis que lo llamas El Orillado porque se quedó un poco a la orilla, a la sombra de Tomás Morales y de Alonso Quesada, ¿no? Esos tres poetas coetáneos que nacieron un año seguido del otro, ¿no? Los tres que... Para quien pasé por Agaete, son los tres que están sus figuras en Agaete, ¿no? ¿Por qué elegiste a Saulo Torón? Pues quizás por eso, porque yo entendía que de esos tres, a los que habría que añadir algunos otros nombres, pero los tres que habitualmente se sitúan en esa trilogía modernista, pues quizás eran menos estudiados, y quizás por eso que decía antes, porque había estado quizás orillado en un doble sentido, ¿no? Orillado porque la obra, por supuesto, interesantísima de Alonso y de Tomás, lo había dejado en un segundo plano quizás, y también porque él fue un hombre de orilla, ¿no? Fue un hombre que quiso vincularse a la isla vitalmente, de tal forma que nunca abandonó las Islas Canarias, jamás salió de Canarias, y contadísimas veces salió de Gran Canaria, y de hecho, pues estuvo en Las Palmas de Gran Canaria, prácticamente gastó la mayor parte de sus días, ¿no? Fue un hombre, por tanto, vinculado a esa orilla desde la que vio partir a otros muchos compañeros. Me parecía interesante estudiar a Saulo Torón. Recuerdo con mucho cariño una clase de segundo de carrera en la que mi maestro Eugenio Padorno, pues, trajo un poema de Saulo Torón y lo comentó, y yo vi un montón de posibilidades, un montón de horizontes en aquel comentario de texto, y dije, Dios mío, me gustaría el día de mañana poder adentrarme en la poesía de Saulo, en la obra de Saulo. Y para más suerte, un par de años después, la familia de Saulo Torón donó su archivo a la universidad, con lo cual ya, digamos, no me podía escabullir de ese compromiso de hacer el trabajo, y ahí está la tesis, y ahí está el hecho de que no he dejado de estudiar a Saulo Torón desde el año en el que comencé la tesis, prácticamente en el año 99-2000, cuando estaba terminando la carrera, que ya estaba recopilando material, y llevo pues todos estos años pues intentando acercarme a esta figura que me resulta pues muy muy interesante. Líbrenme al corac de cuestionar tu sabiduría en el tema de Saulo Torón, evidentemente, pero te tengo que discutir eso de que nunca salió Saulo Torón, ¿no? Porque, bueno, en tu propio libro lo reconoces. Tuvo un exilio interior, ¿no? Cuando se instala en el silencio de alguna forma, como si hubiera salido de Canarias tras el golpe de Estado y la dictadura, ¿no? En tu tesis tú llegas a decir, en palabras del poeta que le dijo a otra gente, yo no publico un solo verso mientras este general continúe, ¿no? O sea, que se cayó, que es una forma de irse, ¿no? Efectivamente, eso sí es cierto. Una cosa es el exilio físico y otra es el exilio espiritual, ¿no? Y Saulo Torón, uno de los enigmas que yo tenía que descifrar era por qué Saulo Torón, a partir de un determinado momento, dejó de publicar, ¿no? Y se encerró en una vida mucho más íntima, mucho más doméstica, que no por ello alejada de la actualidad cultural y alejada del pensamiento constante y de la creación, pero sí con una dimensión muy poco pública, ¿no? Y fue efectivamente el motivo fundamental, era el según pude comprobar tras mis investigaciones, fue efectivamente que él, durante el periodo franquista, pues prefirió estarse callado, digamos, en cuanto a la difusión pública, ¿no? Y efectivamente una de las frases que se recogen es esa, que no publicaba un verso mientras el general no siguiera ahogando, decía él, ¿no? Pero claro, es que era muy difícil de explicar a priori, porque yo primeramente pensé que era el también él algunas veces lo justifica por una cuestión mucho más emocional, dice que es que cuando se murieron sus compañeros, recordaron las muertes muy tempranas de Alonso y de Tomás, pues se sintió muy muy triste, se sintió muy solo y como que no tenía la misma ilusión por publicar sus versos. Después también pues se casó también precisamente en el año 36 y parecía como que su vida había dado un giro hacia una vida mucho más hogareña, pero yo creo que en el fondo está esta otra parte, ¿no? Esta otra parte mucho más, una razón bastante política, que hacía que, por ejemplo, su hogar se convirtiera en la calle Hermanos García Latorre, ahí en Ciudad Jardín, se convirtiera su hogar en una especie de foro también de ideas en tiempos oscuros, un foro de luces en tiempos oscuros. Ahí se reunían los alumnos de canto de su esposa, se reunían algunos poetas jóvenes que iban a verlo, que fueron los que nos animaron después, en los años 60, a publicar alguna cosita, algún cuadernillo. Rompió también su silencio en el año 55, cuando se inauguró el busto Alonso Quesada. O sea, hay pequeñas intermitencias en ese silencio, pero yo creo que su silencio fundamentalmente fue por esa cuestión, ¿no? El hombre entendió que aquella libertad, aquella lucha por la que habían peleado tanto, pues había sido secuestrada, ¿no? Y de alguna manera se sentía en esa tristeza, se sentía más cómodo sin dar a la luz sus versos. Finalmente los publicó y finalmente murió pues en el año 74. Porque, y a pesar de eso, bueno, él era mayor que los otros, pero no tuvo relación, dices tú, la relación con los alumnos, pero la relación con otros poetas que luego pues, destacaron, que se implicaron, los hermanos Millares, Lescano, otros poetas que hicieron más lo que es la poesía social, ¿no hubo una vinculación, relación personal, hubo, de Saulo Torón con ellos? Sí, y de hecho, su publicación en Taboro fue fundamentalmente en el año 63, pues por ahí estaba Lázaro Santana, por ahí estaba también Fernando Ramírez, que intentaron animarlo, por ahí también estaba Eugenio Padorno, como al que antes nombré, y todos los poetas de esa generación pues veían en Saulo un maestro, ¿no? Evidentemente era un poco el patriarca de todos ellos, y date cuenta que fue también además, Juan, el testigo de aquella generación mágica, ¿no? Todos murieron jóvenes, o sea, todos, los dos que a los que antes me referí, Tomás y Alonso, murieron muy jóvenes y él quedó, además fue longevo, vivió 89 años, con lo cual pudo un poco dar fe de aquel mágico momento de la literatura canaria durante mucho tiempo. Manolo Padorno también lo valoraba, no solo Eugenio, su hermano Manolo. Exactamente, su hermano Manolo, todos esos escritores de esa época veían en Don Saulo un poco eso, date cuenta, el único superviviente de esa generación, porque yo siempre incorporo también a Domingo Rivero a este grupo, pero Domingo Rivero era mucho mayor que los anteriores y falleció también en la misma década que Alonso y que Tomás, en la década del 20. Entonces date cuenta que desde el año 29 que murió Domingo Rivero hasta el 74 que murió Saulo Torón quedó ahí casi como un referente constante. Y eso también hizo que su obra se distorsionara un poco, porque se veía en Saulo Torón más que al poeta que escribía versos en esa época, un poco al amigo de los poetas, ¿no? Al compañero de los poetas. Y muchas veces no se valoró tanto su obra, porque él también era bastante reacio a hablar de sí mismo, prefería hablar de sus compañeros que de él mismo. Y bueno, nombres a Domingo. Perdona, Juan. Y hay una época en la poesía de Saulo Torón que se recoge en su última publicación, sobre todo en las obras completas, donde sí encontramos ese matiz mucho más social. El poemario Frente al Muro, que también el título da para mucho, pues encontramos algunos poemas de este corte, y también en Resurrección y otros poemas también hay algunos poemas que tienen este matiz social y que son bastante duros, bastante duros. Cuando la tesis haces, bueno, la ubicación a nivel de movimiento, ¿no? Haces alusión al modernismo y metes también a Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, y dices que estos poetas, me llama la atención lo que comentas, profesan una estética que se caracteriza en el momento justo cuando las circunstancias lo propicia, pero al canalizarse se vuelve nueva. No sé, la interpretación que hago yo parece que hablas como una especie del modernismo canario, ¿quieres decir con eso? Sí, efectivamente, porque durante algún tiempo, bueno, los manuales tradicionales de literatura se nos dice que en la literatura española propiamente dicha hay una suerte de divergencia entre la llamada generación del 98 y el llamado modernismo, ¿no? Pero a poco que tú te adentras en ese estudio te das cuenta de que realmente la militancia literaria española de aquellos años era totalmente 98ista, ¿no? Había que los escritores tenían que someterse, digamos, a los dictados de aquella patria triste, ¿no? Que había perdido sus últimas colonias y había perdido el esplendor de antaño, ¿no? Y se refugiaron en esa Castilla en la que ellos entendían que estaban depositados los valores espirituales del pueblo español. Claro, eso contrastaba con una América que se estaba desembarazando del poder español y que aspiraba a obtener un protagonismo cultural que hasta ese momento le había sido hurtado en toda su expresión. Y claro, Canarias, como siempre, como territorio paradójico que es, miró a un lado y a otro y se sintió mucho más identificado, evidentemente, con el impulso atlántico de esas colonias recién emancipadas que con la tristeza de esa España que había perdido sus colonias y que se estaba buscando a sí misma. Es como si, a veces pienso que en ese momento España empezó una búsqueda que Canarias había empezado desde su conquista, ¿no? Y los interrogantes constantes de nuestra literatura, pues se los empezó a hacer aquella patria que hasta ese momento quizás no había sido capaz de buscarse con la profundidad con la que tenía que haberlo hecho. Eso es el esfuerzo que le corresponde a la generación del 98. En Canarias es muy difícil encontrar, evidentemente, ese espíritu. En Canarias había un modernismo. Y un modernismo que además sumaba el hecho de que no se podía vincular ese nuevo estatus espiritual con un cambio en la situación política que seguía siendo idéntica. Sin embargo, dentro de ese modelo, dentro de ese estatus político que seguía inmutable, había sin embargo un entusiasmo cultural también por protagonizar la historia, por protagonizar el discurso cultural de ese momento. Y eso es donde se canariza, por así decirlo, el modernismo. Y además se canariza, también para entendernos así, porque a ese modernismo más altisonante, si quieres, si me permites la expresión, así mucho más florido, mucho más retorcido que nos proponía, por ejemplo, Rubén, pendiente de la estética, Rubén Darío. Proponía Rubén Darío, y que a lo mejor podemos percibir en algunos poemas de Tomás Morales, estaba este otro modernismo mucho más profundo, mucho más íntimo, que nos ofrecían, por ejemplo, Alonso Quesada o Saulo Torón, que yo juego en la tesis con ese asunto, ¿no? Hasta qué punto para Tomás Morales el Atlántico es sonoro, y hasta qué punto para Saulo Torón es un Atlántico dormido o sereno, ¿no? Y hasta qué punto esa serenidad frente a esta sonoridad hace que sean voces distintas, pero que no son otra cosa que el anverso y el reverso de la misma moneda. Oye, este es tu tema y vamos, te emocionas, pero vamos a hablar de más asuntos. Incluso vamos a hablar también más de literatura, pero vamos a poner una canción, si te parece. Okay. Y luego seguimos hablando, porque quería hablar contigo de Alonso Quesada también. Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Yeray Rodríguez. La próxima semana podrás escuchar en esta misma sección de Un Tiempo, de Un País, la segunda parte, en tamaimos.com. Mi tierra canaria, pese a tanta historia, tiene una memoria tan deficitaria. Su raíz agraria la secó el olvido, pues solo han vendido su sol y su arena. Contra esa condena, memoria les pido. Contra esa condena, memoria les pido. Pues solo han vendido su sol y su arena. Contra esa condena, memoria les pido. Solo al que especula y se congratula juntando riqueza. Su enorme belleza matarán querido, porque han construido sobre lo más bello. Ante ese atropello, memoria les pido. Ante ese atropello, memoria les pido. Porque han construido sobre lo más bello. Ante ese atropello, memoria les pido. A los emigrantes pobres de la tierra les hacen la guerra ciertos ignorantes, que olvidan que antes ese recorrido tan comprometido que ahora hacen otros, lo hicimos nosotros, memoria les pido. Lo hicimos nosotros, memoria les pido. Ese recorrido que ahora hacen otros, lo hicimos nosotros, memoria les pido. El punto cubano también emigró, de Cuba llegó igual que un indiano. Lo siente cercano el que lo ha vivido, y yo los convido a seguir su idea, para que así sea, memoria les pido. Entraron tractores tras mil amenazas a tumbar las casas de los pescadores y otros moradores que siempre han tenido fabricado el nido junto a la marea. De aquella pelea, memoria les pido. De aquella pelea, memoria les pido. Que siempre han tenido junto a la marea. De aquella pelea, memoria les pido. Los mismos tractores no han hecho maldades en las propiedades de algunos señores especuladores que en suelo prohibido se han enriquecido con hoteles que aún siguen en pie, memoria les pido. Aún siguen en pie, memoria les pido. Se han enriquecido con hoteles que aún siguen en pie, memoria les pido. que nadie se olvide.